La manifestación pasará por el obelisco para luego trasladarse a la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Se tiene previsto que los representantes del movimiento se reúnan con el presidente del organismo judicial para mostrarle sus demandas respecto a los líderes campesinos presos y con el presidente del legislativo. De igual manera, se tiene programada una cita con el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, e integrantes del gabinete de gobierno. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.